Bueno, y como les decíamos antes, y por la nota que nos ha enviado la Sociedad Etnográfica Artea, pues de momento no hay solución para el tema del asunto del museo. La nota dice, apunta que siguen en peligro y que en la reunión de ayer pues parece que no se solucionó nada. Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Ebonón. Bueno, por lo dicho, que seguimos en peligro, que dicen ustedes en la nota que nos han enviado. Pues sí, la verdad es que estuvimos más de 2 horas de reunión. Lo que no podemos negar es que fueron claros, por lo menos, hablando. Entonces, ambos representantes de ambas instituciones nos explicaron que la posibilidad de movimiento que ellos tenían en este momento pues que era muy pequeña, que tenían los presupuestos hechos, que bueno, que hace unos meses se podría haber tratado la hora de los presupuestos, pero claro, nosotros dijimos que hace unos meses nosotros no teníamos este problema y que la situación es ahora, y cuando hay que dar soluciones es en este momento, independientemente de que los presupuestos estén cerrados y de que ellos, dentro de cada responsabilidad, pues tengan muy pocas posibilidades de moverse. Pero que no hubo más que eso, tenemos un problema, que no tenemos dinero, no hubo ningún tipo de posible solución, es decir, de reparto. Incluso ustedes apuntan en la nota que les propusieron que se repartan entre las instituciones cada una un tercio de los 30.000 euros que cuesta la apertura del museo. Sí, bueno, en principio ellos van a intentar, a ver si por medio de turismo, industria, de otras comisiones, intentar desviar allí, ¿no?, de otro departamento. Bueno, pero claro, nosotros a estas alturas estamos ya, que son las fechas, pues corren, ¿no? Y además sin ninguna garantía de que ningún departamento vaya a asumir, ¿no? Nosotros sí llevamos a la mesa esa propuesta, porque entendemos, y siempre lo hemos dicho, lo hemos defendido, que el ayuntamiento de Archinega pues hace un esfuerzo económico muy importante, ¿no? Entonces llevábamos esa cifra, es decir, bueno, pues vamos a ver si es posible ponernos de acuerdo en que corra con el 33% cada asociación, que significaría que el Ayuntamiento de Archinega seguiría haciendo un esfuerzo importante en base, lógicamente, a su presupuesto, ¿no? Nosotros les explicábamos que no entendíamos que en un presupuesto como el que puede mover Diputación o el Gobierno Vasco, 30.000 euros no fuese una cifra posible, ¿no? Además, hablábamos de esos 30.000 euros sumando el gasto total del museo. No solo guías, apertura, calefacción, electricidad, servicios. O sea, ese sería el gasto total. Hombre, a nivel de asociación, lógicamente lo que pedimos es que se garantice la apertura con esos 61.000 euros. Pero si estamos hablando ya de un proyecto de futuro, que es de lo que hablábamos al final, hay que garantizar que no estemos todos los años hablando del mismo tema. Entonces, si las tres instituciones se comprometen, pues la viabilidad de futuro es claro que está solucionada. Este año, pues hay que tomar medidas urgentes. Y la medida urgente es eso, garantizar la apertura. Si garantizamos la apertura ahora, luego tenemos meses para trabajar los presupuestos del Ayuntamiento, de la Diputación, de Gobierno Vasco, etcétera, etcétera. Hasta ahora el Ayuntamiento aportaba los 60.000 euros, ¿no? Sí, el Ayuntamiento hasta ahora ha corrido con todos los gastos del museo, o sea, con todos. Nosotros lo que hacíamos es las entradas, los 13, 14, 15.000, 16.000 euros de entradas, ingresarlo en la cuenta del Ayuntamiento como ayuda a ese presupuesto de apertura del museo. Pero claro, si nos están diciendo que ya es un museo del País Vasco, que es un museo de Araba, que es un museo ya de unas dimensiones grandes y lo reconocen, pues es justo también que a la hora de compartir gastos pues se compartan entre todas las instituciones. Bueno, está claro que ya les queda ahora el día 29, que será el día que ustedes acudan al Parlamento, a la Comisión de Cultura, donde expondrán pues esta cuestión ante ya el resto de, porque una parte ya vino a visitarles. Uh-huh. Pero el resto de parlamentarios estarán ahí, escuchándoles, a ver qué pasa. Sí, nosotros, pues bueno, la exposición que les vamos a hacer no va a ser muy diferente de la que les hicimos en su visita, ¿no? Bueno, estarán los medios de comunicación, aclararemos cosas y, bueno, pues la verdad es que reconocemos también que vamos subiendo un poco el tono, ¿no? Ya al correr los plazos y no haber soluciones, pues bueno, creo que hay que hablar claro en todo momento y que cada uno asuma la responsabilidad que tiene en este asunto, ¿no? Si el Museo de Archinegas, lo decimos en la nota, se llega a cerrar, alguien es el responsable de la situación. Y lo malo es que si se cierra, pues volverlo a abrir quizás sea con difícil, ¿no? Bueno, eso le trasladamos, ¿no? Al final el riesgo, porque a veces no podéis abrir en verano, podéis abrir en Semana Santa, si hay algún problema, bueno, pues a lo mejor con los presupuestos se soluciona y abrimos el año que viene. O sea, un museo de estas características, si se cierra en este momento, está condenado a muerte. Primero porque yo no sé si las personas que hemos estado ahí 30 años y seguimos ahora mismo en la asociación, vamos a estar 8 meses mirándonos a los ojos, ¿no? con el tema del museo. Se pierde esa estabilidad de visitas que están garantizadas. O sea, se crean una serie de problemas pues muy importantes que yo no sé incluso si eso, abrirlo al de un año sería viable. Nosotros estamos porque hay que solucionarlo ya, urgentemente, y a partir de esa solución de garantía empezar a hablar de proyecto de futuro. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué dicen, qué les dicen el día 29, que me imagino que no será la última cita, reunión o puerta a la que tengan que llamar. Pues no, realmente nosotros nos estamos moviendo en todos los sitios, ¿eh? Mañana mismo tenemos comparecencia también en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, ¿no? Creo que hay una petición en juntas, cuando nos notifiquen iremos, pero seguiremos llamando a todas las puertas y peleando hasta el final. Mateo Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea de Archinegas, que es la gestora del museo. Pues a ver si hay suerte en los siguientes pasos. Es pues que recasco. Vosotros, porque al final no sé si nos vais a tener que meter en la plantilla. Bueno, para eso estamos. Muchas gracias. Que recasco.